porque te has metido tan profundo sin pensar que en este mundo Dios castiga la traición. Amor, que no me dejas ni una hora de tranquilidad, de gloria, ni de paz y redención. Amor, que sabiendo lo imposible aún te empeñas en rendirme con tu fuego de pasión. Sal del corazón, amor prohibido, en la ruina del olvido buscaré designación. No importa que tu ausencia deje huellas de amargura, de tristezas que me llenen de dolor. No importa que yo sufra lo indecible, si yo sé que no es posible, aunque quiera el corazón. Amor, que te has metido tan profundo sin pensar que en este mundo Dios castiga la traición. Sal del corazón, amor prohibido, en la ruina del olvido buscaré resignación. Deje huellas de amargura, de tristezas que me llenen de dolor. No importa que yo sufra lo indecible, si yo sé que no es posible, aunque quiera el corazón. Amor, que te has metido tan profundo sin pensar que en este mundo Dios castiga la traición. Sal del corazón, amor prohibido, en la ruina del olvido buscaré designación.